del alma, de una manera cumplir. Un corazón solo tengo que no puedo compartir. Ojalá y que yo pudiera dos corazones tener para entregar a dos seres que siempre yo he de querer. Uno lo traigo en mi mente y el otro en el corazón. Yo sé que los dos me quieren con una buena intención. Es un problema el que tengo y quiero solucionar. Un corazón solo tengo y a quien se lo voy a dar. quiero con ella. Se me vino a la cabeza, mamá, no puedo con ella. La locura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Se me vino a la cabeza, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Pero antes que regreses, quien se quita. Ayúdame a quererte, ayúdame a quererte, corazón. Es todo, es todo en la vida. Es todo. Ayúdame a quererte, ayúdame corazón. A quererte, corazón. Es todo lo que es todo en la vida. Es todo. Amarte una vez más, porque tú siempre has de ser mi única amante, mi única amante, mi única amante. sabes en dónde estoy. Si quieres hablarme, sabes en dónde estoy. Si quieres besarme los labios, sabes en dónde estoy. Si quieres amarme, sabes en dónde estoy. Estoy en el mismo lugar donde tú me miraste. Estoy en el mismo lugar donde tú me hablaste. Estoy en el mismo lugar. mal casada, le pagó con deseo. Hoy por todas partes lo ven caminar, siempre muy borracho, cargando botella, cantando sus penas, pues la tuvo que matar. Hoy por todas partes se canta el corrido del joven increído y la malcastada, que vive enterrarla su noble marido, y a los cuatro vientos la dejó tirada. Corrió hacia la esquina y de nuevo corrió. hijos malvados, sin mujer, sin dinero y sin honra, ya mis padres hay sepultando. Te quiero, te di adorar.